¿Qué tal, mis amigos, amiguitas, caramelos y bolitas que son radioescuchas del Sursex and Roll Radio? Bienvenidos a esta sumisión, como todos los jueves. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy... Oye, como que están muy altos nuestros niveles, ¿no lo crees? No, están bien. Sí, nos escucharán. Si nos escuchan ustedes, muy escandalosos, así de plano, muy, muy, muy, lo que dice muy, díganoslo, por favor, para subirles más. Exacto, para, bueno, taladrarles un poquito más la conciencia. Como ya dijo René Venturoso, esto es Sursex and Roll Radio, hoy jueves 13 de marzo. Ay, sí, iba a decir de febrero. ¿Por qué de febrero? Perdón. No ibas en el pasado, Coyote. Exacto, soy muy nostálgico. René Venturoso, como siempre, en los micrófonos de Sursex. En el otro micrófono, Coyote Legañas, gracias por estar aquí. Y aparte tenemos a una invitadita especial que ya había estado con nosotros, pero que en la primera ocasión, en la primera oportunidad en esta cabina, no había sido muy participativa. Hoy presume y pretende lo contrario. Sí, hoy va a hablar más. La señorita Pam. ¿Qué tal, señorita Pam, alia Chus? ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que está aquí. Salude. Buenas noches. ¿Cómo están todos? No me pueden responder, ¿verdad? Sí te pueden responder por el mensajero, diles. ¿Cómo están todos? Se va a tardar como 20 minutos la respuesta, pero... Bueno, gracias por estar aquí. Ojalá y podamos platicar más tarde de los temas que a ustedes, radioescuchas, agradables, gente bonita, gente elegante, que nos hace favor de escucharnos, les gustan. Así es, así es. Y bueno, ¿por qué no empezamos así ya bien rocanroleros con música de hombres? Que estaba pensando una noche, René, hace pocos días, que Sursex and Roll es como un programa para niñas. ¿Por qué para niñas? No lo sé, pero ¿por qué la mayor parte de la gente que nos escucha son niñas? No sabré decirte, pero también hay radioescuchas hombres. Está Fernando, Diego... El rebelde de la gramática, exacto. De la gramática, Diego. Está nuestro amigo Fierro, que Fierro nos escucha desde Monterrey. Exacto. Bueno, sí tienes razón. No sé por qué pensé eso, pero bueno, más bien quería un saludo especial para todas las chiquitas bonitas que nos hacen favor de escucharnos por esta emisión de Conexión Rock. Yeah. Aunque me pegue, pa. Pues bueno, a ver, Coyote, ¿con quiere poner algo más pesado? Vamos a poner a los Sex Pistols. Ah, eso sí me gusta. Rebelión, ahorita que está tan de moda el tema de la... ¿Por qué se ha puesto de moda? Estamos como en los noventas otra vez. Necesitamos... No, los momentos eran apatía pura, Coyote. No lo creo. Había mucha gente comprometida con el EZLN. Ay, pero sí, no entraremos en esas cuestiones políticas tan pronto. Más así tarde es. Se los prometo que sí. Bueno, pues eso sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Muy buenas noches. Destroy it, pass it by, cause I want. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Bien, estamos de vuelta. Escuchamos a los Ghastly Ones con Action Squad y a los Sex Pistols con Anarchy in the UK. Que fue un bloque así como muy, muy rockerón. Contrario a lo que yo afirmé antes de irnos a corte, que este programa es para niñas, pues no, este fue un bloque realmente para los machos. A ver, ¿para qué tipo de personas fue este rock and roll? A ver, ¿qué opinas? Sí, por favor, Pam, de tu voz, bonita voz, ¿qué opine, Pam, por favor? ¿Qué? ¿Para qué tipo de target fue este rock and roll que acabamos de escuchar? Por favor, pon atención, muchacha. Perdón, para machos rockeros. Macho menos, ok, como que no quiere participar esta noche esta mujercita. Pero bueno, tiene razón Josué Girón. ¿En qué tiene razón? En que todo lo que hace Disney es del infierno. Ya lo hemos discutido muchas veces aquí y no será un tema en el que abundemos. Sin embargo, sí nos ayudará para anclarnos a lo nuevo, a lo in. Ya saben que Source and Roll siempre tiene las noticias más frescas desde el Vaticano. Tenemos un teleprompter con ellos. Un teleprompter, ¿qué es eso? Y no, eso es muy moderno. Exacto, muy tenemos un telégrafo directo con ellos. Una línea y rojo. Y rojo, exacto. Okay. Pues sí, nos avisaron antes que a todos ustedes, porque ya lo habrán leído en los periódicos y salido en algún noticiero de variedades. Nosotros nos enteramos exactamente cuando terminó el programa pasado. Exacto. En ese mismo momento y dijimos, ching, ya no pudimos meter esta nota. Pues hasta la próxima semana, y entonces fue cuando nos ganaron todos. Pues cuidado, porque ya han salido nuevos pecados y muchos de ustedes a lo mejor ya habrán caído en alguno de ellos. Prácticamente ya el hecho de vivir, de existir, ya implica un pecado. Un pecado porque, y sí, bueno, nacer, el pecado original. ¿El pecado original nacer? ¿Por qué? ¡Qué caramba! Pues claro, la Iglesia Católica es lo que dice, que ya por el hecho de que Dios corrió a Adán y Eva del paraíso por la acción ingrata de Eva al comerse el fruto prohibido, todos sus vástagos y todos nosotros, si somos creyentes de la Iglesia Católica, dice que nacemos bajo el pecado original. ¡Qué loco! Y no, y que qué bueno que no soy católico. Qué sucio. Exactamente, qué bueno que eres... Que te hiciste la apóstata. No, pero que quería hacer una especie de juego con esa operación. No puedes. Y no se me ocurrió nada. De hecho, ni siquiera, ya, bueno, fui apóstata, pero realmente soy gnóstico. Exacto, pero, ok, no entraremos en ese. Y bueno, eso, ¿cuáles son estos pecados nuevos, Renécito? Los nuevos pecados, pues. Son siete. Son siete, porque en analogía a los viejos, por si no se lo sabían, son. Drogarse. Usar software pirata. No, estaba hablando de los viejos pecados. ¿A los viejos pecados capitales o...? No, pues no. Los siete viejos pecados capitales eran orgullo, envidia. Gula. ¿Qué? ¿Envidia? Envidia. Ajá, ok. Aguacate. R con R. Lujuria, ira, codicia y flojera o pereza. Para todos aquellos que no les surja ninguna referencia, pues vean la película de Seven. Es una buena referencia y aparte de una buen lograda película en relación a los siete pecados capitales. Y bueno, se suman más a la lista. Claro. Los siete pecados urbanos le llaman. O siete pecados de la era digital. Exacto, y son los siguientes. Drogarse. Sí. Pam, pam, pam. Que bueno, obviamente. Todo el tiempo nos estamos drogando, hasta tomarse una aspirina es drogarse. Efectivamente, para dejar de sentir dolor. Yo creo que deben de ser más específicos con eso. Yo lo creo que sí. Usar software pirata, chanfle. Usar software pirata, pues entonces ya estamos cayendo en pecado si fuéramos católicos, porque el programa que usamos para transmitir Subsax Radio no es muy legal, que digan. O sea que nosotros llegaríamos al infierno. Exacto. Ay, por Dios, pero ojalá, ¿y existiría Spawn ahí? No, creo, Coyote, ese es otro infierno de otro tipo. Ah, lástima. Bueno, acumular riqueza, Renécito, como yo creo que si quieren ver a los próximos inquilinos del infierno, por favor, chéquense la página de la revista Forbes. Sí, ahí los encontrarán a toditos. Bueno, pero excepto Bill Gates, porque él dona gran parte de su riqueza. Y también el señor Carlos Slim, porque el día de ayer, lo perdonaré, yo si lo dijera Dios, ¿lo perdonas? Va, ¿y sabes por qué? ¿Dios lo perdonas? Así de, dice, pues órale. Están en la puerta y no, no, no. A ver, llamen al Coyote. A ver, a Ricardo González. Ya viene Ricardo coges? González. Y a ver, te voy a poner aquí a Carlos Slim y a Gandhi. Lo sacamos un rato y lo mandamos al infierno. Pues nomás porque me está aburrido. ¿A quién escoges? Y me sentiría así como cuando juzgan a Jesucristo en ese momento. Y bueno, el chiste es que yo lo perdonaría. ¿Y sabes por qué? Porque el día de ayer me hicieron una invitación muy especial para visitar el Museo de Nómada. Hasta personalizada y todo. Exactamente. O sea, estimado señor. Y decía de la revista Selecciones. De la revista Selecciones. Dice: ¿es usted el afortunado ganador? Y sí, tenía la llave de mi automóvil. Mañana voy por él. Oye, y venía en la revista. El museo es gratis. ¿Ah, sí? Sí. Chanfle. Creo que me han timado. Porque compré la revista Selecciones. Me he sentido timado. Y bueno, llegué a ver esta exposición fotográfica. René, realmente es una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias. ¿Qué es eso, Coyote? Ojalá tenga la oportunidad de asistir. Es realmente, realmente. Tiene referencias un poquito más profundas, por favor. Lo siento. Porque pues ya con eso de que la cultura se está banalizando tanto y que comparan a los Simpson con Shakespeare o con Cervantes. Pues es que también hay como niveles, ¿no? ¿Tú crees que los Simpson tienen nivel? Digo, no, niveles de comparación. O sea, eso nomás es un desatino para llamar la atención, ya que los Simpsons pues no tienen el público. Tienen mucho público cautivo, pero público nuevo ya no están atrayendo. Pero a ver, platica la nota para que la gente tenga una mayor referencia. El historiador de arte y profesor de la Universidad de Frankfurt, Henry Kersor, sostiene que la célebre serie de televisión Los Simpsons se ha convertido en parte de la literatura universal. Pero aquí no puede ser parte de la literatura universal, porque los Simpsons siempre no son literatura. A menos de que animados. No, el cómic es un subproducto del dibujo animado. El no arte secuencial, por supuesto, sí, es un derivado y es una amalgama de la literatura con la pintura, básicamente. Sí, porque está como justificando, como sacándose de la manga que se dedique un espacio en el Festival Cultural de Colonia. Y aparte todos sus amigos le hacen burla, pero dice el profesor. Así que, como que, ¡ay, miren el güey que dice que los Simpsons! Los Simpsons, exacto. Pegan de zapes. Espérense. Y se come el resistor en la clase también este profesor. Se come el resistor en la clase. Exacto. Bueno, pero ¿por qué no nos vamos ya más rock and roll mejor, Renécito? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Te toca en esta ocasión abrir con una rola y ya me tocará ir en la colita. Exacto, pues se me atoró un barbitúrico que me acabo de tomar. Acabo de caer en otro pecado. Te estás drogando. Pero creo que nos faltaron otros pecados. No, pero lo diremos al regresar del corte. Ok, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que exonera al señor Carlos Slim. Y lo exonera muy bien. .com. Sigo buscando la rola. Exacto, bueno. Bueno, vamos a poner una rola muy ad hoc. Como ya todo el mundo ha cometido varios pecados. Vamos a poner una rola que se llama Infierno, de los Skrillex Nut Zippers. ¡Ay, ay, ay! Esto sigue siendo ahora sí, Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Solo buenas rolas. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a The Megatones desde Francia con Rockabilly Way y a los Scooter New Zippers con Hell. Exacto, los Megatones que también crearían un infierno si estallaran. O más bien es la medida, ¿no? Una megada. Un sí, megatón. ¿A qué equivale a 1,000 toneladas, ¿no? De TNT. Así es. Chanfle. Imagínate. También, qué horrendo, ¿no? Es un infierno cuando una de estas bombas llega a estallar. Y qué desafortunado, porque continuaremos con estos pecados capitales y le seguiremos dando. ¿Por qué no ponen a los que crean armas? De seguro tienen ahí este. No, pero sí vienen traficantes de armas. ¿Vienen traficantes de armas? No, no los que hacen la. Es los que hacen las armas, no los traficantes. Ellos se han de tener este algún contubernio con alguna empresa fabricante de armas y por eso no los ponen. ¿Tú crees? ¿A poco crees que Estados Unidos haga guerras? ¿Cuál con... Estados Unidos? No, no, no, pues estamos hablando del Vaticano. Pero yo estoy hablando de Estados Unidos. ¿Tú crees que crea Estados Unidos guerras artificiales en realidad? Nah. Por supuesto que no. Claro, bueno, que sí. Entonces nos vamos con los otros puntos, los otros pecados. Los otros pecados. Los otros pecados de la era cibernética. Más dinamismo, Coyote, más dinamismo. Fomentar la pobreza, ya lo habíamos mencionado, realizar experimentos genéticos, la clonación humana, que no es lo mismo. No, porque la clonación humana. La clonación humana, los genéticos de dudosa moralidad, pero ¿qué moralidad aplicaría? ¿Quién sabe? Y la clonación humana, pues ya es... La moral no. Del capitalismo, seguramente. Exacto. Porque mira, es muy curioso, hablando de eso de la moral del capitalismo, había un experimento con un tipo de células madres, no el experimento que todo mundo reniega. Ajá. Que un senador de Estados Unidos siempre se opuso. Uno de sus hijos se enfermó de una rara enfermedad donde era necesario el trasplante de médula ósea. Uh-huh. No, otro estudio. Estudio, okay. Entonces ya lo aprobó. Ahora, porque le conviene, obviamente. Porque le conviene. Sí, qué lástima, porque así se crean las leyes, así el propio candidato ya republicano para el gobierno de Estados Unidos y la Casa Blanca en algún momento proponía la eliminación de todo este tipo de estudios de clonación y genética y ahora en este momento lo apoya. Entonces también hay una doble moralidad. Es nomás como apoyar lo que les dicen sus asesores que tampoco saben. Y los asesores obviamente son los dueños del mundo, los dueños de las grandes corporaciones que crean dinero en el mundo. ¡Ea! ¡Qué lástima! Qué y bueno, mal. Pues prácticamente como les mencionábamos, todos, absolutamente los habitantes del planeta Tierra, de este redondo y azul planeta, somos pecadores. Y sí, pero yo tengo otro artículo que... Que va en relación también con la creencia en Dios. Exacto. Y de dónde viene y por qué creemos en Dios, carambolas. Y hablando de eso... ¿Usted también cree en Dios? Hay una página muy bonita. Esa es muy buena pregunta. ¿Y usted cree en Dios? Que es la trivia de esta semana. Llame y platique con nosotros por SourceXR. Hay una página muy bonita que se llama Yes, No, God, así. La escriben. Ojo, yes, de plano. No, God. Ajá. Hoy. O sea, sí, no, Dios. .com. Y ustedes pueden votar si creen o no en Dios, sin importar su religión. Solo es Dios. Exacto, y que ya lo habíamos mencionado, vamos a patentar esa idea del Godfighter, René. en este caso pondremos a Selassie en contra de el Buda, por ejemplo. ¿Te imaginas qué buen encuentro? Entonces, bueno, en fin, habla delante de esta nota, perdón. Estaba tardando en cargar la página porque tiene estadísticas muy interesantes de cómo el 66% de las personas que les hacen electrocardiogramas cuando están meditando y pensando en Dios. No, estoy hablando de otro artículo, Coyote. ¿No estás hablando de la creencia o no en Dios? Sí, pero estoy hablando del artículo donde están las estadísticas donde tú puedes votar. Ah, exactamente. ¿Y cómo van ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Dios va empatado en el mundo. Ah, sí. El 48% de la gente cree en Dios. El restante 52% no cree en Dios. ¿Pero qué tipo México, de Dios? Pero, no, Dios, en general. Ok, Dios. Ok. Sin importar la religión. Un ser supremo. ¿Un ser supremo? Un ser supremo. Exacto. En México está el 65% de la gente que sí cree en Dios y el otro 45% que no. De ajá, nada más como unas 1,117 personas que han votado y ahorita ya la página ya no me deja entrar, entonces qué mal. Ya parece que la iglesia ha metido mano en esto nuevamente. Pero va ganando allí, te digo. De cualquier manera, a lo mejor su estrategia en este momento es perder fans. En Europa son más ateos. El 51% de los europeos no creen en Dios. y siendo ellos que fueron los que a través de esa bandera impusieron la creencia y sometieron al país mexicano. Y bueno, ahora sí, hablando del artículo que tú te referías, mi buen coyote, es la religión. También tardó en cargar, a ver si ya cambias de conexión. La religión es el resultado del temor a la muerte, simple y llanamente. Es un mecanismo de defensa que tenemos para no caer en una infinita tristeza. Exacto, es una mentira piadosa de Dios. De Dios, o sea, Dios, no existo. Es una mentira piadosa del propio Dios, el que nos dice que no existe, para tener un poco de esperanza cuando el fin se acerque, y esa es una especie de conducción no, para tratar de conservar la vida. Exacto, es una explicación científica que se le da genética, porque pues culturalmente las religiones se transmiten, pero sí, hay claro, una cierta predisposición genética a creer en un ser supremo. Efectivamente, y entonces en este caso nos daríamos cuenta o pondríamos a prueba a México el por qué siempre ha idolatrado, siempre ha sido un pueblo de gente agachada que idolatra, ¿no? Todo el tiempo. Ya cargó la página, digamos. Todos. Qué bueno, exacto. A y nombre bueno, de Norberto Rivera. Estamos viendo aquí que en el mundo, le había dicho mal, el 43% de la gente sí cree en Dios y el 57% de la gente no cree en Dios. ¿Ya ves por qué no cargaba, carajón? En Europa estaba metiendo mano la iglesia. En Europa, el 41% de la gente sí cree en Dios y el 59% no. Chanfle, pues está disparado, como hemos dicho, y como este pero en programa África son muy creyentes. Ha tratado de evidenciar, la iglesia cada vez pierde más fans. Así es, te lo digo, en África son muy creyentes. Redondeando las estadísticas, el 70% de los africanos sí creen en Dios y el otro 30% no. Pero date cuenta también el grado de sometimiento que tiene el pueblo africano en su totalidad. Y entonces, bueno, al final estamos viendo, es directamente proporcional. El hecho de que crean en Dios a que son más fáciles de someter. En el Medio Oriente también es una gráfica muy parecida. El 70% de la gente cree en Dios y el otro 30% no. Y ahí de manera radical los musulmanes, ¿no? Ahora podemos también. Bueno que no nos escuchan. Ah, no, sí nos escuchan desde Irak. Ya no hablemos más mal de Mahoma, por ahora, favor. Pero también estas gráficas hay que ver bien el total de votos. Porque, por ejemplo, si nos vamos a Sri Lanka, el 100% de la población no cree en Dios, pero nomás ha votado una persona. Pero, por ejemplo, Bangladesh. Que nos damos al hecho de que el 75% de las personas no cree y el 25% sí cree. Sí, pero ¿cuántas personas han votado? Son cuatro personas. Cuatro personas. Y sí, pues también eso no es evidencia, eso sí, exactamente, no es como una cantidad suficiente para hacer una muestra. En Brasil con 1,322 personas son 46% de creyentes contra 54%. Híjole. Bueno, pues, ¿por qué no nos vamos ya a rock and roll? Creo sí, que ya tantas cifras nos estamos pareciendo al programa oficial del Linaje. Qué bueno que están con nosotros. A ver, aquí bonita. Nos están dando una opinión muy personal. A ver. Ratzinger le cae mal. ¿A quién no le cae mal Ratzinger? Yo creo que es más fácil encontrar, a excepto que sea católico. A mí me gustaba cuando peleaba con las bestias atómicas, con las bestias mecánicas. Ratzinger. Ah, ¿no te refieres a Mazinger? No, Ratzinger. Ah, okay. ¿Cómo se hace llamar ahora? Ratzinger Z. No, Benedicto. Bienadicto 16. Bienadicto 16. Exacto. A mí también me cae mal, a ti también te cae mal, Renécito. Y en este programa odiamos a Ratzinger Z. Yo no voto por él, a la abuelita, carajo, de Paz también, que nos escucha. Y bien, vámonos con algo del Medio Oriente. No tiene nada que ver con el artículo, porque ya. Ok, vámonos ya. Vámonos algo con medio Oriente, medio gitanesco, medio muy bueno. Aunque de todo el sur tiene que ver con el Medio Oriente, al final de cuentas, pero bueno, eso lo tocaremos en otra ocasión. Así es. Esto sí es siendo Sur Sex and Roll Radio. En donde no adoramos ni a Mahoma, Buda, Cristo, ni lo que se le parezca. Ni otras entidades grandes. Exacto, al revés. Por Conexión Rock. Exacto, eso. Seriously? escuchando. Surf, sex and roll. Volvemos, escuchamos a los Strang Marvers con Runaway from Zardoz, que es una muy buena película, tienen que verla si no la han visto, es muy de culto, muy nerd, o sea que a lo mejor no les gusta a ustedes. ¿Por qué no vas a casa? Runaway from Zardoz. ¿Por qué no me pones atención? Porque estoy hablando con mis radioescuchas que no me contestan. Ah, o sea, cada quien en su programa. Pinta tu raya, René. Ok, sigue, ¿cuál fue la otra canción? Chingao. ya se me fue el... Emil Kusturica con... Yabolín Tellos. Que van a musicalizar junto con Manu Chao la película que están produciendo en Argentina, alrededor de la vida del famoso, ¿cómo le llaman? El Pelusa, uh-huh. El señor Maradona. Entonces, van a estar trabajando en conjunto. Va a ser algo interesante ver a Kusturica con el señor Manu Chao. Sí, será muy buena colaboración. Pero cantará antes, Manu Chao. Cantará esa. Una ovación y un saludo de pie. Para un dispositivo que nos ha traído mucha felicidad a últimos años. Y es nada más y nada menos que el reproductor de MP3. Felicidades, señor MP3, que el primero fue un producto realmente feo, con 32 megas de capacidad. ¿Con para dos rolitas? Para apenas 8 rolas, ni siquiera un disco completo. Ah, no, no. Qué lástima. Bueno, pero qué bonito fue el principio. Exacto, ¿eh? Y costaba $300. Ay, cabrón. Nada más. Nada más y nada menos. Y que ahora es el dispositivo más útil y práctico para transportar principalmente, bueno, en mi caso, canciones, para traerlas y transmitírselas a ustedes. Así es. Aunque pues el iPod es el más famoso de todos, no fue el primero. No se crean que, ay, no sé si felicidades iPod. No, el dispositivo, como les digo, era bastante feo y era de una marca que se llama MP3 Man, que ya desapareció. O sea, ellos lo crearon y ahora ya desaparecieron. Seguramente los absorbió alguna gran... No, de hecho, la tecnología ya existía. El pedo es que nadie se animaba a lanzar un dispositivo así porque pensaban que no iba a haber mercado. Y ahora incluso, como lo habíamos platicado en alguna edición pasada de Source X and Roll, ya bandas como Radiohead le apuesta a regalar tarjetitas personalizadas. Bueno, no personalizadas, pero así adornadas a la manera de a su propio estilo como banda de rock and roll, y regalar toda su discografía en este dispositivo. Así es, y nada más como dato curioso, el formato archivo MP3 existió desde 1988. Exacto, y esto nos... ¿Cuándo, Pam? Yo nací. Ok. Tiene la edad de un MP3. Pam es de la generación MP3. De los MP3 feos. No, pero el MP3, el archivo. Exactamente, con poca capacidad. Y hablando de archivos digitales y de colecciones musicales, ay, salió un verso sin esfuerzo. Exactamente, que siempre lo logras, René, siempre lo logras. Ahí te va el cenicero, perdón. Gracias, gracias. Entonces, una buena noticia para todos los bitlémanos que en Source X and Roll hay muchos. Y que vivan en Estados Unidos o en España, en algún lugar donde sí puedan comprar canciones de iTunes. Exacto, porque próximamente dicen que ya va a haber una nueva asociación con el señor Carlos Slim, que siempre lo mencionamos en este programa, para empezar a comercializar a través de este iTunes. Bien. Exacto. Entonces, había pedos legales siempre Apple y los Beatles, porque pues acuérdense que los Beatles tenían una disquera que se llama Apple Records. Existe aún, ¿no? Sí, de hecho, pero espérame, el principio fue de que como por los 80s, cuando nació la compañía Apple Computing, pues no hubo tanto problema, solo fueron a juzgar y dijeron, bueno, tú haz discos y yo hago computadoras. Exacto. Y todos en paz. Pero a mediados de los 90s, Apple empezó a vender música y sus reproductores MP3 y empezaron con los pedos. ¿En qué habíamos quedado? Le dijeron. ¿Eh? Entonces dijeron, bueno, déjame seguir vendiendo música, pero no pongo tu música. Va. Y entonces, hasta el año del 2008, el señor Paul McCartney y Ringo Starr, junto con las viudas de Lennon y el señor Harrison, se animaron por fin a subir toda la discografía del cuarteto Liverpool al iTunes, para que ahora sí tengas a los iTunes, a los Beatles en tu iTunes y en tu iPod consecuentemente. Exacto, y es de una forma legal. Porque ya existe, ¿no? Toda la discografía de los Beatles está circulando ilegalmente por toda la red. O puede ser que hayas respaldado tus MP3 originales, digo, tus CDs en MP3. Y los tengas ya ahí. Entonces, más bien son como de la biblioteca imprescindible. ¿Quién va a comprar un nuevo disco de los Beatles a menos de que tengan un bonus, ¿no? Como cada año que encuentran ahí en el sótano o en alguna casa olvidado. En Londres. Y escuchen esta canción cuando John Lennon le cantaba Happy Birthday a la tía Mimi. Pero estaba borracho en esta ocasión. Exactamente. Y suenen, miren cómo está ebrio, cómo le falta la cuerda, cómo no está mal ecualizado. Sí, respira. Y bueno, esto obviamente nos lleva a pensar que el señor Paul McCartney está en graves problemas económicos por el proceso de divorcio que tiene con la señora. Ah, no, fue por buena onda, dijeron ya que la gente pueda tener nuestros discos. Sí, ¿tú crees? Claro. Sí, son rockeros, ¿no? Y sí, son los Beatles. ¿Eh? Entonces seguramente sí dijeron. Los rockeros yo quiero que... No, pues yo quiero que mi música se escuche. No, sea un mensaje para toda la gente. De amor y paz. Yo no estoy en la música por negocio, no. Y mientras Paul McCartney dice eso, John Lennon se retuerce en su tumba. Exactamente. ¿Por qué no vamos a rock and roll? ¿Por qué no, pero antes vamos a hablar de una banda que está haciendo mal las cosas. Sí, efectivamente. A mí nunca han sido personajes agradables a mi persona. Ajá. Pero bueno, representan una generación del muy buena en su estilo y su metal. Iron Maiden, la señorita de acero. Exacto, que viene el nombre de aquel instrumento de tortura de la Edad Media. Exacto. Pues ellos también se quisieron subir al vagón del MP3. De regalar rolas, porque ni siquiera son MP3, de regalar rolas por los sitios de internet. Ajá. Pero lo hicieron mal, se subieron en un vagón alterno. Exactamente, y dijeron, no, nosotros vamos a innovar, que Radiohead, que Nine Inch Nails, Nell. No, nosotros íbamos a hacer las cosas bien. Exacto, subieron el archivo en formato WMA, así que si tienen un iPod no les sirve. Exacto, tendrán, y no lo pueden convertir, no existe la manera. Sí se puede, pero le ponen candados, es algo técnico, es talachero. Exacto. Bueno, entonces, al bajar el disco completo de Iron Maiden, pueden hacerlo, pero escuchar una de las, cada una de las canciones únicamente 3 veces, porque después el archivo se autodestruye. Exacto. Y señores de los Iron Maiden, sabemos que nos escuchan y pues qué lástima que se porten de esa manera, aunque no nos entiendan. Aunque bueno, ya no los vamos a programar. Se puede decir, bueno, pues nunca los programamos. Es un picón de para que vayan y a la tienda y compren el disco. No, pero así eso... ya no tienes la excusa de, ay, me compré el disco y no me gustó más que una sola rola. A lo mejor con esa garantía lo hacen, porque pues también, ¿qué prefieres? ¿Un disco de Iron Maiden o el de Nancy's Nails? Pues es que hay que ver qué onda, ¿no? ¿Por qué no nos vamos? Son diferentes bandas. ¿Por qué no nos vamos ya con así con rock and roll? Creo que fue demasiada chacoteo y guaguaría. Guaguareso. ¿Cómo se diría? No sé. Vámonos con una banda japonesa que no sé cómo distribuye su música, pero es muy buena. Estos son The Royal Fingers con Wild Dancer. Ah, pues sí, de manera formal e informal lo he encontrado yo. Y bueno, desde Japón, que es lo mismo que al revés, por México, Sour Sex and Roll Radio y Conexión Rock. Es que, perdón. Estaba eructando. Eres un eructito, papá. Se dice eructito. Exactamente, eso. Eructito. Esto siguió siendo Sour Sex and Roll Radio, que estamos eructando por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. escuchando Surf, Sex and Roll. Y bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a The Trashmen con Mr. Roo y a The Royal Fingers con Wild That Time. Exactamente, el rock y surf realmente poderoso y tomados con guitarras distorsionadas. Yeah. Exactamente, pero tuvo dedicatoria especial para el señor Dante Caminante Andante. Sí, la de los Trashmen y también la de los Royal Fingers. Que tiene su programa también por esta misma frecuencia binaria. Así es, todos los martes. Conexionrock.com.mx, todos los martes se llama el Club del Dandy. El Club del Dandy, no, el Club del Playboy. Caballero. Ah, eso. Eso. Exactamente. Que ustedes ya saben y escúchenlo, está bastante entretenido, muy buena música. Ya que estamos en esto de los saludos, también queremos mandar un saludo muy bonito a Vale, que nos está escuchando y mandando saluditos a todos nosotros. Muchos saludos, Vale, muchos saludos. Y también a quién más, Norita, que no nos escucha, pero nos va a escuchar grabados y también saludos de una vez. Oye, ¿qué bien no? Se ve en esa foto, Vale. Ah, no es Vale, ¿verdad? Presenta a las mujeres de lencería roja, Valeria, por favor. Ay, espérame, que me distraes de los saludos. Lo al siento, tío Pepe. Siento. No. Es tu tío, yo lo saludo, Coyote. ¿Qué pasa? Tío Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y también un saludo especial que se me ha pasado en las últimas emisiones. Y qué bueno que en este momento nos esté escuchando. Un saludo especial para mi primo Juan Esteban, que hace un par de semanas contrajo nupcias. Yeah, qué valiente, felicidades. Qué valiente en estos momentos contraer nupcias y unir sus vidas para siempre. Y esto nos remite a una nota. Ojalá Juan Esteban esté escuchando eso. Tal vez sea de tu interés. Tal vez te convenga, o tal vez no. Recuerden que en este momento entra Surf, Sex and Roll Radio en la cuestión de la labor social, en la cuestión lúdica, en la cuestión de... Pues transmitimos para todos ustedes. Al servicio de la comunidad. En apoyo de la comunidad. Exactamente. Como diría en Canal 5, un viejo spot que ya no pasan ya, ese, ya no lo pasan. Hace poquito lo vi un sábado por la mañana. Ya pero... lo pasan muy moderno, ¿no? Yo me acuerdo, hace como un año y medio lo vi. Ay, te lo siguen pasando. Y es la misma voz. Con mayor producción, exacto. No sé cómo se llama ese locutor, pero ves, tú ya una institución, ¿no? Ya le escuchas e inmediatamente te remite a eso. Al señor René Venturoso. Claro. 45 años. Yeah. Cejas pobladas. Barba de candado. Exacto. Bueno, estamos hablando de que una diputada social cristiana de Alemania, muy guapa, por cierto. Exacto, podemos Gabriel ver su Paulo. Foto. Y es una joven madura. Una madura que se ve joven. Exacto. Sí, porque ya tiene 50 años, pero mira, se ve muy bien. Muy conservada la mujer. Y Pam se impresiona. ¿Podrías volver a hacer esa expresión en vivo? Ya escucharon. Entonces, sigue, Renécito. Dice que como si el amor dura 7 años, ¿por qué los matrimonios deben durar a fuerza más? Entonces deben tener como una fecha de caducidad renovable, dependiendo... ¿Una fecha de qué? Caducidad. Dicción, por favor. Caducidad renovable, si la pareja llega a mutuo consenso y pues quieren seguir su sociedad. Exacto, esto porque viene de estudios que se han hecho, bueno, sociológicos principalmente y también seguramente psicológicos, de que el amor dura exclusivamente 7 años. Entonces, como diría el señor Pepe Botella, alias José, diría que el amor acaba. Sí. Entonces, bueno. Y que no les cuente sus defectos. Eso se me hace una propuesta muy a la onda del peje lagarto, ¿no? Es como cásense a la onda de Andrés Manuel López Obrador. Sí, en realidad no estoy enamorado de ti, yo nada más estoy esperando a que dé los 7 años. Saque tu ficha. Y me divorcio. Exacto, y apenas llevan 2 meses, ¿no? O sea, y hasta lástima. Maquinitas que te dan certificados de matrimonio. Exacto, como en Las Vegas. Como en Las Vegas. Por ejemplo, señorita Britney Spears, ¿podría usted también asumir el casamiento con su fotógrafo? Que bien sabemos no, que era un amigo de la infancia. ¿Ahora dicen que es un amigo de la infancia? No, es que el primero con el que se casó, así que... Ah, no, pero me refiero con el actual hombre que, con el que está y que incluso está embarazada y resulta que es un boyerista que antes la fotografiaba, la enamoró y ahora vive a expensas de la rubia gordita. vive de sus lonjitas. Exactamente, vive de sus lonjitas y de sus presentaciones ridículas por MTV. Ey. Exacto, bueno. Hablando de cosas ridículas y de cuestiones de leyes ridículas, hablamos ya de esta de los 7 años. Pues en inglés, yo creo que a todo mundo le pasa que vas leyendo, vas distraído con el teléfono celular y se te atraviesa un poste. Ah, pues no, nunca había pasado. A mí me pasó 2 veces. Tú porque tienes dispositivos muy, muy atractivos, René, que tienen conexión inalámbrica, entonces es fácil distraerse con esos dispositivos. Pero afortunadamente te has pegado en un poste. No, me pasó, me pasó con el periódico y con un teléfono celular de tabique. ¿Y por qué? ¿Qué venías distraído hablando por teléfono y leyendo el periódico en la calle? ¿Cómo te atreves? No, la primera vez fue que estaba yo leyendo el periódico, estaba muy atento. Caminando. Caminando y con el periódico crees? Así. Entonces, pero imagínate el periódico abierto a dos manos y yo caminando, ¿no? Entonces de pronto veo que el periódico se me empieza a asomir hacia mí. ¿Qué está pasando, punk? No, pero te diste cuenta y no supiste qué fue lo que pasó. No te detuviste. Eso es muy absurdo. Te lo juro que sí me pasó. Y luego era el Reforma, ¿no? Que son enormes hojas de como de sábana, tabloides gigantescos a la vieja usanza. Era Universal. Pues sí, del mismo tamaño, mismo formato. Bueno, por los diputados ingleses sí se preocupan por la gente como yo y van a poner protectores de tumbos. Bueno, está una propuesta de ley. Una propuesta de ley para poner protectores de tumbos. Con esponjita. Y para que las personas distraídas, que yo les llamaría de otra manera fuera del aire, cuando se lleguen a golpear contra un poste, pues no se hagan daño. René Venturoso, felicidades. Ojalá y esta propuesta también llegue a la Ciudad de México. Sí, espero que sí, porque pues no. A mí me pasó lo mismo, Pam. Sí, cuando estaba haciendo una chica, ¿no te acuerdas que me contaste? Sí, pero eso no tenías que decirlo al aire. Te estrellaste con el poste y la chica se empezó a reír de ti. Sí, qué lástima. Y ya no la pude ligar. Entonces fue cuando te conocí y nos enamoramos. Sí, llegó Pam corriendo. ¿Estás bien? No, creo que fue Ángeles. Exactamente, y fue en ese momento cuando todo sucedió. Aquí pero vamos, si nos vimos a todos, ¿no? Rock and Roll, por favor, ya eso se está poniendo demasiado meloso. Sí, sí. Y no me agrada. Bueno. No, sí me agrada, perdón. Ok. Ok, vámonos con una rola que nos pidió una radioescucha muy asidua. ¡Ay, qué buena canción! Amanda Titita ya tiene un nuevo fan y ese se llama Coyote Lagañas. Esto es La Mata Viejitas. Para ti, señorita M, dedicada de todo corazón por Sorsex and Roll Radio, que es lo mismo que... Al revés. Que Conexión Rock, carajo. Bueno, es que... Ya, rola. La mata viejitas, quiere echarse a tu abuelita.

Y al ser ilimitada no se limita tampoco a personas pues 100% humanas. No, ¿cómo que 100% humanas? No tiene ¿Qué que te refieres? ¿De qué no te estás hablando? Ah, ok. A personas que cuentan con todas sus capacidades motoras y cognitivas. Así es, entonces un ciego ha inventado algo muy práctico para la gente muy promiscua. Exactamente, que se trata nada más y nada menos que de un calzón, un enorme calzón de látex, alias como tipo cachetero le llamarían las damas. Que es a prueba de ladillas. Para los que no sepan lo que sean ladillas, lean un libro. Son como los piojos del pubis. Entonces inventó unos calzones de látex con un condón incluido. Así es, para que no haya falla y que se lo quiten y hay que las ladillas. No. En ¿Pero este el caso, condón será desechable? Pues no lo creo. Tal vez es cuestión de lavar el calzoncillo y volvértelo a poner. Y entonces, al momento de que la sangre se acumule en alguna parte específica de tu cuerpo, se volverá de nueva cuenta a usar ese dispositivo. No, Coyote, no creo. Aquí dice que sí, el preservativo es descartable. Entonces, bueno, en este sentido, René, hablas de las personas que desafortunadamente no cuentan con una de sus facultades, pero, o sea, sin embargo, han trascendido. Y nos vamos inmediatamente a la referencia que sucedió hace unos días. El nuevo gobernador de Nueva York, que es un hombre de color, en primer lugar. Y pero... Salvo. Pero llegó al... Bueno, sí, eso ya son gobernatura otras, ya son por otra cuestión, ¿no? Que no... Pero bueno, a lo que me refiero es de que ya alcanzó ese cargo siendo una persona invidente y que bueno... Y negra, afroamericana. Aunque no se debería destacar de qué color debe ser, pero pues... Es el primer gobernador neoyorquino de color. Exactamente, y esto viene a colación de la manzana, de la gran manzana y la manzana de la discordia, porque el gobernador original de... Nueva York, que disculparán ustedes mi ignorancia, no recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, fue destituido, bueno, más bien él mismo renunció porque se le culpó y al final de cuentas se probó que había salido con varias prostitutas. Entonces él prefirió, siendo de algún modo ético a su profesión, renunciar y ceder el lugar entonces a este nuevo gobernador. Es que las pruebas lo acusaron. Lo apabullaban demasiado. Señor Carlos Mourinho Patiño, ya por favor renuncie, tenga dignidad como este hombre. Digo, ¿qué más prostituta que el propio Pemex, del cual usted ha abusado ya desde hace muchos años? Así es. Renuncie, que renuncie. En este programa le sugerimos renuncia, señor Mourinho. Uh-huh. Exacto, Sol, Sex and Roll. En palabra de Sol, Sex and Roll. Esa es la firma de Sol, Sex and Roll. ¿Y por qué no nos vamos ya a más rock and roll mejor? Algo como que obligue a renunciar al señor Mourinho. ¿Por qué no la sorpresita guapachosa que traía ahí preparada, Renecito? Por favor, abrimos con esa canción. Ok, es sorpresita, no voy a decir cuál es. Pero es bastante buena y ojalá y todos muevan el bote al ritmo de esta melodía. Nos están pidiendo una rola que... No la tengo, pero ya veremos después qué hacemos. ¿De qué manera la sustituimos o de qué manera le damos el capotazo para que no pidan más canciones que no tenemos? Esto sigue siendo Sol, Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Yeah. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo, chapatitos! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo esas cositas! ¡Quién pompo! ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó?

Y él preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno o no un Simpson mal? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson, el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Y le echaron a la calle. Ahora están produciendo videos cristianos. Bien, escuchamos a Rigo Tobar con Vereda Tropical y a Chicoche con Quien Pompó. Sí, porque aquí dicen que en el Sour Sex and Roll, y se refieren a mí en lo particular, que tengo mal gusto en cuestión de programar canciones, y no tienen toda la razón. Sí, por supuesto. Cierto, para nada, Coyote. ¿A ti te gustan, Pam? Por eso claro, las pongo. Claro. Detecto un dejo de ironía. Exacto, yo también lo siento. En fin, y la canción de Rigo Tobar, que no podemos agradecer que no canta, que bastante buena, ¿no? Así es. Muy buena, por la vereda tropical. Y bueno, esto nos lleva a la cuestión de la tolerancia. Escuchen sí, todo tipo de géneros. Ustedes, aliméntense de todo. Ustedes que se quejan del güey español que golpea a la centroamericana en el metro. Ustedes que se quejan de que los gringos nos miran feo cuando vamos. Ustedes que se quejan de la construcción del muro. Exacto. Pues, ¿por qué se quejan de los pobres emos? No los estoy defendiendo en el sentido de que está bien lo que hagan o no, sino que pues ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Y esto viene a colación porque el fin de semana pasado, en una plazuela de la ciudad de Querétaro, que siempre se había caracterizado por ser una ciudad ñoña. Mocha, exactamente, mocha y ñoña, en donde todo era tranquilidad, paz y armonía, extremadamente aburrido, porque incluso un par de amigos que tenemos por esos rumbos siempre lo atestiguan. Saludos al Sur, saludos a Lili Europa. Así es. Entonces, bueno, esto sucedió en Querétaro, como les decíamos, y se juntaron alrededor de 800 chavos entre punks, metaleros y hasta escatos. O sea, se hermanaron, pero para una. Todo tipo de tribus urbanas se hermanaron a través de internet. A partir de ahí se contactaron por correo electrónico y otro tipo de sitios de contacto personal. Pero se hermanaron para una causa que no debe ser defendida. En este caso, golpear a los niños emos que se juntan en esta plazuela, precisamente. Exacto. Como yo había dicho alguna vez en alguna fiesta en la que estábamos. Ya no hay que hablar mal de los emos. Es como ir por la calle y gritarle a un güey con muletas: ¡ay, estás inválido! Exacto, simplemente pues que sean y que seamos nosotros. Porque nosotros en este programa lo confesamos: somos emos. No, yo no soy emo. Por supuesto que sí. No. Ahí está, entonces no eres tolerante. ¿Qué te pasa? No, yo no soy emo. O sea, pero tampoco no soy emo, ¿no? Sí, semos. No. Sí, semos. ¿Por qué? Porque la intolerancia y la violencia pueden llegar a cuestiones muy desagradables. Chavos, están chavos, no lo hagan. Exacto, el país está polarizado y es desafortunado. Están sucediéndose muchísimas cosas. Entonces, ¿qué al mejor gobierno que generar le encanta, la buena vibra? Al gobierno le encanta que nos peleemos entre nosotros. Exacto, porque así es. De esa manera nos mantiene controlados y es mucho más sencillo porque estamos divididos. Y no, pero no únicamente ocurre aquí en el país, Renécito. No, por eso en otras latitudes están chavos, se echan a perder la vida a lo estúpido nomás por unas creencias taradas que ustedes ni siquiera defienden. Exactamente, porque ni siquiera conciencia social y me atrevo a decir poseen. Así es. Pues un par de chavos, pues digamos, normales. Es decir, chavos bien, chavos buenos mozos de casa, diríamos. Vieron una parejita gótica pasando allá en Inglaterra. Para que no sepan quiénes son los góticos, pues son aquellos muchachos. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque seguramente van a decir: ay, no, todos los que se visten de negro son darks. En fin, pero son ese tipo de muchachos vampirescos que ustedes pueden encontrar en las calles de su ciudad. Así es, si han visto la película de Entrevista con el Vampiro, saben. O The Crow. También. Exacto. Bueno, pues este grupo de chavos empezó a molestar a esta parejita, porque en una pareja, dos chavos como de 21 años. Y empezaron a golpear al chavo. Exacto, y la chica al tratar de defender a su novio por el simple hecho de estar vestidos de esta manera, pues empezaron a agredirla también a esta fémina y desafortunadamente murió después de las lesiones en el hospital algunos minutos más tarde. Y es una lástima que pues ocurran este tipo de intolerancias. Ya hemos visto contra homosexuales, contra mujeres, contra cualquier tipo de sectores desprotegidos de algún modo, ¿no? Como también ahorita la noticia lamentable del policía bruto que para al güey en la calle, ¿sí la viste? No. Hasta en video la captaron. No la chequé. Bueno, imagínate que vas tú por la calle, iba en un auto chocolate esta persona, pero totalmente legalizado. Lo para uno de tránsito, le pide sus papeles, se los enseña. Entonces el de tránsito, al no ver forma de sacarle dinero, una mordida, lo golpea. No, lo empieza a presionar más hasta que el otro se canse. Oye, ya déjame en paz, yo no he hecho nada malo. ¿Qué, exacto, qué quieres? ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces lo que ocurre es que el de tránsito se aloca todo. ¿Quieres morirte aquí? ¿Quieres morirte aquí, carnalito? ¿Quieres morirte aquí? Y eso ocurrió aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hace 3 días. Y se lo repite 7 veces. ¿Cómo sabemos de esto? Porque el pasajero que venía en la camioneta de atrás atestiguó con su teléfono celular. Y lo grabó todo. Qué bueno, y bueno, esto también. Y no quedó en esto. Desafundó la pistola y pegó un tiro. Al piso. Al piso, al aire, no, o sea, pero pegó un tiro. Híjole. Por una situación. Muestra de poder por una situación absurda en donde tenía absurda. Frustración por no poderle así sacar es. Mayor cantidad de. Bueno, ni un solo centavo. Ni un solo centavo, no había ninguna falta que pretendía. La semana pasada también pasó en Saltillo un maestro abusivo de Kung Fu golpeando a su alumno y también es uno de los videos más visitados en este momento en YouTube y vemos también ese. Vaya, un profesional golpeando a uno de sus. Pupilos, qué lástima de estos abusos. Entonces, por favor, tolerancia, entre todos nos podemos llevar mejorcito. Sí, seamos amigos. Nada más, diría Parchís. Seremos amigos, no es ni Parchís, creo que es Timbiriche. Bueno, alguna de esas bandas ochenteras malas. Bueno, aquí va una rola que nos pidió y nos envió Aide y dedicada para ella de Les Chagounets, Nogui, Juan G. Temois. A ver, ¿qué tal le están? Es rock francófono desde Quebec. Ay, ay, ay. Qué buena onda. Esto es globalizado por Sorsex and Roll Radio, que se transmite por conexionrock.com.mx desde México para Europa también. Yeah. O Canadá en este caso. Quand je te vois, alors je suis heureux. J'ai tant de joie, chérie. Quand je te vois, quand je te vois, le ciel paraît plus bleu. Quand je te vois, tout paraît merveilleux. Je tends les bras, chérie. Quand je te vois, le ciel est gris. Je m'ennuie, alors je pense à toi, ma chérie. Je sais que tout change grâce à toi, mon ange. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Quand je te vois avec tes grands yeux bleus, quand je te vois, alors je suis heureux. J'ai tant de joie, chérie, quand je te vois. Little angel light, quand je te vois avec tes grands yeux bleus, quand je te vois. Je tends les bras, chérie, quand je te vois. Little angel hay éxitos, solo buenas rolas. We'll be right back. automatique. La musique barbiturique. La musique énigmatique. La musique romantique. Mon automate, une machine extrêmement sophistiquée. Toujours une petite musique très compliquée. De ma bouche à mon micro, de mon micro à l'ampli, de l'ampli à la sono, de la sono à ton oreille, de ma bouche à ton oreille, de ton oreille à ton cerveau, de ton cerveau à mon antenne télépathique. Tic, tic, tic. La musique automatique. La musique excentrique. La musique euphorique. La musique héroïque. Años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les... ¡Yeah! ¡Felicidades para nuestra querida amiga Leti Europa, la niña de las alitas, la niña de, del buen sonreír! Así es, de la risa eterna. Del escote en la espalda. ¡Yeah! La chica de los ojos de plato sopero. ¡Yeah! La chica... Como poema de Pablo Mármol, tienes ojos de plato sopero. Exactamente. Entonces, nada más y nada menos que nuestra queridísima, queridísima e entrañable amiga Leticia cumpleaños este domingo, pero de una vez la felicitamos y espero que todos ustedes lo hagan, si la conocen. Exactamente. Lo más seguro. Este 16 de marzo, la señorita Leticia Europa cumpleaños y recuerden que es soltera, adinerada. Adinerada. Tiene un término. Exacto, y toca el test músico, aparte de todo. Así porque es. Podemos decir es bien música, pero se escucharía bastante mal. Exacto. Entonces, pues muchísimos saludos, señorita Europa. Ya nos estaremos viendo en su fiesta de cumpleaños el próximo sábado. Muchos abrazos. Entonces, felicidades, besos, abrazos, mucho éxito. ¿De parte de quién? ¿No escucha? De Pamelita. Yeah. ¿De Pamelita qué? ¿Pamelita qué? Ya. Pamelita, güey, okay. Deja Pamelita, güey, ok. Entonces, muchos saludos, señorita Leticia Europa, en estos sus cinco lustros de existencia. Así es. Se escucha un chingo, ¿no? Qué bueno que lo dije así. Y bien, pues pasando a otros temas y quitando la rola de fondo, porque está un poquito pesada ya. Sí, ya estuvo bien de Ricardo González. Sí, ya, mucho Ricardo González. Pasamos a los temas nerds, porque no, hoy no hemos tocado muchos. Exacto. Y pues, y como nosotros somos bien nerds, pues tenemos que tocar temas nerds. Así es. Y bueno, en este nada más y nada menos, nos vamos a una nota que encontramos en un blog que René ha sido lector de muchos de ellos. Y dice, poner nombre a los gadgets denota soledad. ¿Qué diablos es un gadget? Es un aparato electrónico que te ayuda. Es el Dr. Gadget, de ahí viene, ¿no? El gadget, o sea, antes del Dr. Gadget era el gadget, pues son aparatos. Como accesorios. El cenicero puede ser un gadget hace 40 años porque era, ajá, algo muy innovador. Pero ahora son, pues, en su mayoría electrónicos. Exacto, nos referimos al iPod, nos referimos a la computadora, al celular, al laptop, al celular. Y cualquier tipo de en ser electrónico, GPS, de bolsillo o portátil. Bueno, pues nada más y nada menos que este tipo de dispositivos. Hay mucha gente que los bautiza y entre claro. nuestros amigos tenemos muchos, ¿no? Yo bautizo también mis aparatos. Exacto, no, pero no estamos hablando de cuestiones sexuales, René. No, aparatos electrónicos, Coyote. Ah, yo pensé que te interesaba que te dijera cómo se llama el mío. No, Coyote. ¿Te interesa saberlo? Algún día te lo diré. No, no me interesa saberlo. Y al oído. Bueno, en este caso... En este caso, tengo que balconear a la señorita Chus, porque ella, todos sus gadgets tienen un nombre, y no es cualquier nombre. Por ejemplo, su computadora se llama Macaria. Que es una Mac. Exactamente, tiene una cámara Nikon, que, a la cual le llama Apapa, como la bruja del viaje de Chihiro. Ajá. O como Nikona. Nikona, que es un personaje de las guerreras mágicas, su creadora... Se llama Nikona Apapa, precisamente. Ajá. La primera cámara Nikon que tuve es la Nikona. Y ella nombró a su personaje favorito de las guerreras mágicas. No sé si se acuerdan de él. Es una cosa blanca. ¿Qué es eso, René? ¿Cómo que qué es eso? La Nikona. Pues una cosa blanca, seguramente. Una cosa blanca, bueno, no me acuerdo. Hablamos de colores. Ay, también. Lo siento, René Venturoso. Ya, no me censures, eso es lo que quise decir. Y tu automóvil, que se llama Cookies. Cookies. Bueno, mi carro se llama... Tiene que tiene, tiene una un, no, unas, muy unas defensas muy, muy agradables, la señorita Cuca. Entonces, bueno... Mi carro se llama Santomóvil. A ver, Coyote, ¿cómo se llaman tus aparatos electrónicos? No, pues se llamaba Violeta, mi antigua cámara, la cual perdí dejaste olvidada en un taxi. En un taxi, exacto. Y ahora lloro porque no sé quién diablos le esté tocando sus pequeñas teclas a la señorita Violeta. Qué lástima. Y bueno, ustedes, amiguitos... El Santomóvil, tu automóvil, por supuesto. Claro. Ustedes, amiguitos, si le ponen nombre a sus gadgets, mándenos sus nombres. Tienen mucha soledad. Y seguramente si le ponen nombre a sus gadgets no nos están escuchando. Porque nosotros los acompañamos en todo momento y a través de sus gadgets. Y hablando de esto, las pocas personas en México que tienen acceso a los gadgets y las que pueden tenerlo, pues como que México no le entra la tecnología. Y todo esto viene a colación también por la cuestión del iTunes. No lo tenemos. No tenemos la capacidad para dispositivos más adelantados como este nuevo teléfono. ¿Cómo se llama? El iPhone. Exactamente. Entonces, no, pero dejando eso, a la gente no le interesa. Aunque haya, o sea, ya no le interesa, así que, ay, que el celular, que la computadora. No te has encontrado nunca con jefes que son... De los que tienen lo último en tecnología. No, jefes que no tienen, que no les importa tener ni siquiera correo electrónico. Bueno, no exactamente, la cuestión de Carlos, de Carl Launch, nuestro amigo, que tiene un teléfono Nokia, el cual ya puede ser considerado como un arma blanca. Es museable. A estas alturas, exactamente, ya es una pieza de museo. No, y aparte, aquí dice también que en México estamos muy abajo, incluso de países... como Brasil y Argentina, en la adopción de internet y tecnologías en general. Chanfle, pero pues esto, estamos retrasados en todo, ¿no? Hasta mentales, por no protestar, porque, maldita sea, nos tienen agarrados del cogote. Así es. Por ejemplo, aquí algo muy interesante dice que la penetración celular en México es del 55%, mientras que en Argentina llegan al 98%. Y aparte de esto, cobran cantidades exageradas las compañías telefónicas, ¿no? Es uno de los países donde es más caro. Es en parte por eso, pero también... Como te digo, al mexicano no le vale gorro. No le interesa, pero porque no tiene los recursos para acceder a ella, tal vez, Renecito. También, pero en general no le interesa. ¿Cuántos abogados tenemos? ¿Cuántos administradores tenemos? Y que no utilizan ninguno de estos tipos de... No, deja eso. Hay gente que no le interesa estudiar ingenierías, químicas, ciencias exactas. A lo mejor son gente que no se siente solitaria, por eso no necesita gadgets a los cuales bautizar. Entonces son gente que no está sola y que por eso no necesita de estos dispositivos. No, pero la tecnología nos acercaría más a un auge económico que no conocemos, pero a la gente como que le da flojera o no le interesa. Pues ya lo dice Chicoché en la canción que acabamos de oír. Es un círculo vicioso. ¿Quién pompó? Es un círculo vicioso, Coyote. Corrupción, no pobreza, hay, no hay recursos. Los recursos, pero porque la gente no se quiere hacer de los recursos. No, no es que la gente no quiera estudiar, sino que quiere estudiar ciencias no exactas. Exacto. Y entonces en este caso sí, nos lleva a una, o sea, sobre, mal dicho, a una sobreoferta que... de gente que está en las humanidades precisamente y falta motor tecnológico en este país. Exacto. Aunque también al gobierno no le interesa tanto la ciencia, eso ya lo hablaremos por eso más mismo. Adelante. Qué Pero lástima bueno. que vivamos en un país tercermundista como el de nosotros. Señor Mourinho, renuncie, por favor. ¿Y sabe qué? Déjese ahí. Déjese ahí. Y bueno, vámonos a más rolas, mis amiguitos. Y a continuación escucharemos... Pues no sé. Pues coge algo tú, Coyote. A ver, abre mi carpeta, por favor. Ahí está. Vamos a... nos habían pedido por ahí a los Arctic Monkeys, por favor, esa rola es bastante buena. Ok. Y bueno, y a continuación, una rola que René se encargará de escoger. Esto sigue siendo Source X and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Exactamente, que sigue siendo lo mismo que al revés. Stories are stale, and though you pretend to stand by it, I know you're certain we'll fail. You people are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. 'Cause all you people are vampires. I was born one morning when line. Picked up a shovel and I walked in the mine. I hauled 16 tons. The number 9 called and his boss said, well, bless my soul, you hauled 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't even call me cause I can't go. Oh, my soul to the company store. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't even call me cause I can't go. Oh, my soul to the company store. Born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a cane right by an old mama line. An old high-toned woman made me walk the line. 16 tons, what do you get? Another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't even call me cause I can't go. Oh, my soul to the company store. And a lot of men died. I got one fist of iron and the other steel. If the right one don't get you, then the left one will. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't even call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. Picked up a shovel and I walk in the mine. I hauled 16 tons, number 9 gold. And the trouble said, well, bless my soul, you hauled 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't even call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Valientemente, tres mujeres lograron capturar al caco que acababa de robarles. Tres valerosas mujeres lograron detener al presunto ladrón Gonzalo Sáenz Gómez, de 40 años, cuando huía con objetos de valor alrededor de los 17 mil pesos. El robo fue en la casa de Engracia Ramírez Cruz, quien gritó tan fuerte que sus vecinas acudieron a su llamado de auxilio y lograron detener a Lampón, el cual está ya siendo procesado. Lo llevaron a la penitenciaría. Ficción. Y bien, antes escuchamos a Mr. Bungle con 16 Tons, Arctic Monkeys, Perhaps Vampires Eat a Bit, y antes a Stereo Total, mucho antes, con Musiki Automatic. Que les recordamos que el día de mañana, el día sábado, se va a presentar Stereo Total. Por mañana, favor, danos, Chus, los detalles al respecto. Sí, vayan a verlo. Se van a presentar en el Salón Caribe a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, y van a estar con los Fancy Free. ¿Y el costo de la entrada? 200 pesos, lo pueden comprar en discoteca o en Kong. Y el día del evento es 250 pesos. Pues así ya lo saben. Antes. Y ahora, volviendo a la cuestión de lo de hace un día como hoy, pero de hace 50 años, pues afortunadamente dicen que estas viejecillas, las cuales nuestro locutor retro leía en la cortinilla, estaba vestida una de ellas de Gatúbela, decían de por ahí. Gatúbela. Y de esa manera lograron intimidar al ladrón, al cual lograron recuperar su cuantiosa fortuna de 17,000 pesos. Yeah. Qué bonito que estas señoras hayan tenido la valentía y el arrojo y el ímpetu de impedir el asalto. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor. Creo que empleaste los adjetivos más adecuados y cercanos a lo que yo realmente quería mencionar. Y hablando de cuestiones antiguas, así es, de vejestorios. Perdón, señora, pero ya seguramente en este momento tendrá ya arriba de 80 años usted, que se vistió de gatúbela. Ya se murió. Si no, es que desafortunadamente ya falleció. Pero hay cuestiones más, mucho más, más viejas. ¿Cuál es la caricatura más vieja que conoces, Coyote? Híjole, ¿Dead Note? Ah, no, caricatura. Ah, caricatura, ¿te refieres a un grabado? Pues no sé, tal vez las pinturas rupestres de África. No, Coyote, una caricatura animada. Ah, una caricatura animada, pues tal vez... pues Mickey Mouse seguramente. Los pies, como diría Cuauhtémoc. Qué chiste tan malo, me acuerdo de tu chiste malo, Coyote. Y pues no, pero no, el personaje más antiguo de animación que se tenga hasta ahorita conocido es el cabrito. Y no, ustedes dirán que el tequila o que no. René bautizó así burdamente a una vasija de hace ¿qué antigüedad tiene? 5,200 años. La cual al girarla tiene pues, una secuencia animada de una cabra brincando hacia un arbusto. Así y esto pues nos lleva a pensar que obviamente la imaginación del hombre ya para entonces... ¿Sabes qué es lo más curioso? Que la vasija ya se había descubierto desde 1970. Ajá. Pero nadie se dio cuenta que... ¿Que era una secuencia? Era una... Ay, secuencia. No lo creo. No, o sea, que era una secuencia animada. O sea, obviamente era una secuencia. Ajá. Pero nunca se dieron cuenta, o sea, de que funcionaba. De que funcionaba. O sea, como un tipo de animación. Hasta que en alguna exhibición, una vez lo pusieron en una plataforma... rotatoria. Y se dieron cuenta de que se movía. Y entonces, ¿qué queda? Dices 2,500 años. 5,200 años. Entonces, imagínate, hasta hace 130, 140 años era cuando se hacían los primeros experimentos para el cine. En vez de ir a la viola. Exacto. En vez de ir a estas personas, en vez de ir al cine, dicen, vamos a ver la vasija de al lado. Exacto. Y no, esa película ya la vi, decía el compañero de tribu. El cabrito saltando ya está muy gastada, ¿no tienen otra? Sí, no manchen, ya siempre compran series más viejas. Y ya no las están refriteando como el Chapulín Colorado que lo tenemos en la jarra de barro. Ah, pues de hecho, antes del cine había unas cosas que se llamaban escorpitones. Ajá. Que eran tarjetitas en secuencia que uno pagaba y tenían musiquita grabada como cajita musical. Ah, exacto, con esas los dientitos de lámina. Así es. Y entonces tenían fotografías que iban pasando como en un tarjetero, como animación de cuaderno. Entonces tú podías ver a algunas personas bailando, eso y era algo wow. Pues lo que te mencionaba, la moviola, simplemente que eran cilindros con imágenes en secuencia que al momento así de es. Ser rotadas, pues se veía que tenían movimiento. Y desde entonces ya había moviolas pornográficas. ¿Eh? O sea, la pornografía viene junto con la cultura del hombre desarrollándose desde entonces. Y de hecho los escorpitones evolucionaron a ser auténticos mini cinematógrafos donde se podían ver caricaturas de Superman, Popeye. Ah, sí. Y cosas así. Y también... videos musicales. En vez de prender el MTV, vamos a la sala de los escorpitones. Esto se da mucho en Europa, que eran salas, en vez de estar llenas de maquinitas, estaban llenas de escorpitones. Y todos tenían una historia diferente que contar. Un video diferente, porque estaban ya grabados con LP y una pantalla rotoscópica que proyectaba el video. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, tío René, por este viaje por la historia del cine. Ya más adelante, obviamente, vendrían lo que ustedes ya conocen, que no les vamos a dar una clase aquí. Recuerden a todos los alumnos de la señorita Nora que nos hacen favor de oírnos. El día de mañana, examen sobre Source and Roll. Ey, así que anoten todo. Por favor. Entonces, ¿qué digo? Escorpitones, por favor. Es la palabra clave de hoy. Y vámonos a rock and roll, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Algo cinematográfico, ¿por qué no un soundtrack? ¿Un soundtrack? Me late. ¿Por qué no? ¿Por qué no esa rola tan buena que ya la hemos repetido hasta el hartazgo? Bueno, no, hartazgo no, porque nadie se ha quejado. Pero esa película de Death Proof, ajá. Más bien el soundtrack de la película de Death Proof de Tarantino, ¿por qué no esa canción que nos gusta tanto? ¿Kick Habit o ¿cómo se llama la otra? El nombre de estos cantantes. Didi, G... ok, ya sé cuál dices, déjala busco porque no está disponible, así que distrae a nuestro público en un momento. A ver, creo que, bueno, señorita Pamela, qué bueno que nos acompañe esta noche. ¿Cómo nota usted el programa en esta ocasión? Muy bien, pero ya casi no tienen radio escuchas, ¿por qué? No, pues sí, ya regresaron. No sé, creo que los estamos aburriendo y pues diga algo, algún chiste para que la gente se anime en esta noche antes de que René escoja la canción. Y bueno, ella con movimientos me está diciendo que no quiere retomar el micrófono, pero bueno, parece que René por fin encontró la canción y nos ha salvado de una improvisación. Muy mala, por cierto. Exactamente. Entonces, bueno, a continuación esta rola, ¿ya la tienes preparada? Ya casi. Bueno, entonces recordamos Estéreo Total el próximo sábado en el Salón Caribe. Caribe, exactamente. Esto es allá por los rumbos de San Cosme. Para todos los que quieran asistir, pues revisen en internet de qué manera acceder a sus boletos. A continuación. Ok, ya la encontré. Esto es Hold Tight o Apriétalo con David E., Dossi, Vicky, Mick and Titch. Exactamente, que es del soundtrack de la película Death Proof del señor Quentin Tarantino. Por favor, busquen la que está rete buena. Ya, yeah, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Que está hiperviolenta por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yes. We'll be right back. Sex and Roll. Bien, van, ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas, y desgraciadamente... Más pues... bolitas caramelosos. Ay, qué estupidez acabo de decir, perdón. Así es, mi para querido Coyote. Los que, bueno, no, eso no me voy a quejar al aire. En fin, lo que acabamos de escuchar fue a Batmobile con Racing with the Sun y a David D, Dossie, Vicky, Mick and Teach con Hold Tight. Exacto, y disculparán ustedes si es que nos notan en demasía... sobriedad. Exacto, y desganados un poquito, pero pues es que ya se acercan vacaciones... Y de repente, psicológicamente, eso empieza a afectar. Ya ves más cerca del oasis. Uh-huh. Y dices, ah, como diría la. Como diría, y esas referencias te cagan, René. Como diría la onda vaselina, quiero salir de vacaciones ya. Pues bueno, también queremos mandar un acaroso saludo a todos nuestros radioescuchos y radioescuchas. Hasta Coatzacoalcos, al tío Pepe. Claro. ¿Cómo? Y un saludo especial de nuevo. Espero te haya servido la información acerca de los casamientos tipo Andrés Manuel López Obrador, querido primo Juan Esteban. Y si no, y si piensas que este matrimonio es para siempre, pues muchísimas felicidades. Bien, pues desgraciadamente todo lo bueno se acaba. Y en esta ocasión se terminó. El próximo domingo, cumpleaños de nuestra señorita Leticia Europa. Muchos saludos y un feliz besotes. Exactamente. Bien, pues los vamos a dejar con los Bee Gees, More Than a Woman. Exacto, una canción bastante cachondona ya para esto de las 11 de la noche. Si tienen a su pareja cerca, sea hombre, mujer o quimera, apachúrrenlo. Tómenlo de la cintura. No, apachúrrenlo. Y plántenle un beso. No, apachúrrenlo. Y después, apachúrrenlo. Apachúrrenlo. Primero apachúrrenlo y después lo hagan todo lo que quieran. Primero lo apachurran con fervor y después le dan un beso de ternura. Yeah. Y no al revés, por favor. No, beso de ternura, no, un beso de esos. Así, sucios. Sucios. Exacto, como el que nos acaba de mandar la señorita Pamela. Bueno, pues, mi querido Coyote Legaña, es un gusto y un placer y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, René Venturoso. Siempre es un placer, agradabilísimo el estar aquí contigo. Y bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Muchísimas gracias a Ramón y a Cristel por este espacio. Que tengan bonita vibra. Hasta luego, Pam. Bye. Yeah. animal que come con la cola, todos.